gato te llevaste de mi lado a mi amigo más mejor. Es por eso que mi vida nada vale, porque mi padre ya se murió. Aquel lucero que brillando está muy lejos es papito, junto a Dios. A él le debo lo que soy en esta vida, porque mi padre. Llevaste de mi lado a mi amigo más mejor. Es por eso que mi vida nada vale, porque mi padre ya se murió. Aquel lucero que brillando está muy lejos de su papito, junto a Dios. A él le debo lo que soy en esta vida, porque mi padre ya se murió. Padre, padre, te llevo en mi pecho y en mi sangre. Comenzado la fiesta, vamos todos a brindar. Con acordeón y guitarra todos vamos a bailar. Con vino, mucha cerveza, listos para festejar. Y levantando las copas vamos todos a cantar. Y levantando las copas vamos todos a cantar. Chao año viejo, hola año nuevo. Chao año viejo, hola año nuevo. Cantemos todos con mucha felicidad. Vamos todos a brindar. Con acordeón y guitarra todos vamos a bailar. Con vino, mucha cerveza, listos para festejar. Y levantando las copas vamos todos a cantar. Y levantando las copas vamos todos a cantar. Chao año viejo, hola año nuevo. Chao año viejo, hola año nuevo. Cantemos todos con mucha felicidad. Para siempre lo tendré, es verdad y es el camino, en su vida yo andaré, al Señor de los milagros nuevamente volveré, porque soy un promesante que ha vencido con su fe. Para siempre la tendré, es verdad y es el camino, en su vida yo andaré, al Señor de los milagros nuevamente volveré, porque soy un promesante que ha vencido con su fe. Señoras y señores, llegamos al final, se esté el enganchado del ritmo tropical, levantemos las copas con mucha alegría, y en todos los hogares que